¡Muy buenas, gente! Que esto empieza, señores. Vamos allá. ¿Me bajáis el micro, por favor, un poquito? El de esto. ¡Fons! Sexy Boy de rojo. ¿Cuál es el mío para bajar volumen? ¡Foreros! ¡Id al foro, guarras! Al foreros, que vayan a... ¿Eh? Sí, por favor, un poquito, porque me... Vale. No. Pon un poco más. Gracias, tío. Venga, que empezamos, señores. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Ahí! Antes, una cosita, un apunte. A ver quién es... O sea, si hay algún valiente que adivina qué opening vamos a usar. Y si es... Y si adivina el opening, ¿cuál es el primer tema que suena? Venga, va, un valiente. ¿No? ¿Ninguno? Sois unos rajaos todos, rajaos, hombre, por favor. Bueno, bienvenidos a este último nivel, aquí desde el Salón del Manga, en el stand de Misión Tokio. ¿Quién le iba a decir que tendría que volver a aguantar a estos pesados en una misma mesa con micros, por favor? ¿Qué tal, Freeman? Muy bien, estamos... Cada capítulo de último nivel fue el penúltimo, el de hoy realmente es el último. Efectivamente. Nivel. Al final, en legendario, hemos llegado. Ahí así. La gente ya que recibe las lagrimitas para el final, porque serán las que tocan. Señor Maneo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena nit. Bueno, no, que son las 6. Uno son no las se acostumbra 6, a estas claro, horas. Hombre, por favor. Buena pues nit. Sería que vienes un poco ya con un pedo, si son las 6 de la madrugada. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Había muchas ganas y muchos nervios de estar aquí, reunirnos por fin. Y nada, que todo el mundo lo disfrute como siempre. Señor Fukui, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estamos, Kimovero? Estupendo. Yo tenía muchísimas ganas de volver a último nivel. Tú eres una maricona, como siempre. Yo me fui con una espinita clavada. Lo sé. Yo creo que nosotros y el público merecía un final. Y con nosotros, como siempre, que estuvo en el principio y ha vuelto al final. ¿Qué tal, Sefi? ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra vez, monitorizando desde el smartphone. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, ¿eh? Antes estabas en un PC ahí con un CRT cutre y ahora estás con un móvil, no, pero monitorizando. Las sensaciones son increíbles. O sea. Lo sé. Pues las sensaciones son increíbles y serán más increíbles en este programa Último Nivel, que vamos a ponernos marujos, vamos a hablar de lo que hemos hecho durante este tiempo. Vamos a comentar un poco anécdotas y a responder algunas preguntas que se hayan sucedido a lo largo de estos días por el foro y las redes sociales, que por entonces no estaban en alza y ahora, pues naturalmente, es la comunicación que se usa básicamente en Internet. Así que, señores, una breve pausa y volvemos para encauzar el último capítulo, la última página de la enciclopedia que fue Último Nivel. Y este último capítulo, naturalmente, empieza con una historia de cinco caballeros que se enfrentaron a la aventura de contar lo que han hecho en estos 2 años. Cinco guerreros, Freeman, Maneo, Fukui, Sephiroth y un servidor, Samuel Snake, para serviros en este especial último nivel del Salón del Manga 2012 desde el stand de Misión Tokio. Y qué mejor que bautizar a este podcast como One of a Kind. Yo lo siento, pero tenía que decirlo y traer este tema para conmemorarlo. Y si os parece, entonces, podríamos empezar con Fukui mismo. Venga. El primero que traicionó el azul de último nivel. Chaquetero. Eso es verdad. Y se fue al color, no sé, al color de Game Over. Al color rojo de Funs de Game Over. El lado oscuro. El lado oscuro no. Es el lado bueno también. No fue exproceso, ¿eh? Fue una casualidad de la vida que acabé allí. No voy a hablar de los maletines que me dieron, fue pues eso, no, una ¿verdad? Casualidad. Yo estaba muy bien en último nivel, la verdad, pero bueno, estas cosas que la vida te cambia y... Porque tú estuviste un año menos que el resto. Exactamente. Bueno, sin contar a Sephiroth, naturalmente. Sí. Me refiero a la última etapa, de una tercera temporada ya. Exactamente. Dijiste adiós, hasta luego. Yo realmente, personalmente, me despedí como tocaba, dije adiós. Pero último nivel aquí, continuó. Ya, pues, después de mi último nivel continuó. Yo, pues bueno, en cuanto a videojuegos, la gente, la mayoría lo sabrá, acabé en eso, en Game Over, en otro podcast de Retards, y me han convertido. La verdad que allí soy otra persona, pero bueno. Sí, haces, me lo paso muy bien, la haces verdad. Chistes, Fukui. Te pones gafas y haces pantomimas para alegrar a la gente. ¿Os acordáis lo de Chuclar y de los Chuclar? Cosas? Sí, a otro nivel. A otro nivel. Esto lo has llevado ya, ¿eh? Mete saca sí. Chuclas y te lo pasas teta. Pues ahí me lo paso para el lector de Wii. Señor Sefi, y usted, que nos abandonó en la primera temporada. Yo hace más de 2 años que no sí, estoy sí, aquí. Sí, usted empezó una nueva etapa. Correcto. Con esa fantástica mujer que tiene usted por ahí visitando. Correcto. El salón y que le ha acompañado en esta en soy, este soy un hombre último muy camino. Afortunado. Y me alegro que lo sepa todo el mundo, es un hombre muy afortunado. Gracias. ¿Cómo no, ha ido? He estado conectado, he estado intentando seguir más o menos los juegos, pero me he convertido en un casual gamer totalmente. Ahí con Kinect y esas cosas. Sí. Y nada, intento seguir más la tecnología que los videojuegos, aunque últimamente está todo muy relacionado. Y nada, luego haré un inciso sobre ello. ¿Un inciso sobre? Tecnología, videojuegos y demás. Me parece muy bien. Señor Freeman, otro que también vendió hasta su ropa interior para irse a trabajar de vendido. en Hard Game 2. Sí, vendidísimo. Tengo la limusina ahí, claro, fuera, claro. Ahora de que salgamos ya nos vamos con la limusina. Freeman se ha convertido en la antítesis de lo que era último nivel. Exacto, era, o sea, sí. Por la pasión gratuita de los videojuegos. Sí, ¿no? Ahora es por la pasión, pero profesional. Bueno, profesional. Y ahora pone 10 por maletines. Sí, es espectacular. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es, claro, más, a cada 10 luego son botellitas de champán y demás. Bien, es una pasada. ¿Cómo no? Pues eso, aventurita en Hard Game, ¿cómo fue eso, señor Freeman? Pues básicamente era, yo quiero seguir haciendo lo mismo que hago en On, pero yo no puedo hacerlo por vivir del aire. Entonces simplemente fue un paso natural y aquí obviamente con la misma pasión, lo que pasa que en vez de con la voz, pues con los escritos. Con las y palabras. Eso que me moderaba, porque yo los primeros análisis, venga, 10, 12 páginas, bueno, porque sí. Bueno, aún recuerdo, bueno, el de Xenogears. No, el de Xenoblade son 17 páginas, así. Es el análisis que ese juego tenía que tener. Menos era no tenerle respeto al juego, y ese juego merece todo el respeto posible por parte de todos nosotros. ¿Ilusionado de estar aquí, señor Freeman? Hombre, por supuesto. No, por supuesto. Confiéseme que ayer le dio bajón. Sí, confiéseme. Eso no lo sabía. Sí, daba palo. Daba palo. Es que sí, era. ¿Cómo hace él? Me da. No puedes decir eso. Y si no está al nivel, y si realmente queda flojo, para eso vale la pena hacerlo. Esas reflexiones antes de la salida. Qué poca confianza. No, confianza total, pero había esa pequeña duda. Señor Maneo, y usted, que no ha abandonado la casa, usted ha mantenido el felpudo de On ahí, sin, vamos. O sea, lo cambia, lo barre cada día para que siga limpito, pero naturalmente desde la pluma virtual y no desde la locución. Así es, está claro que la casa Último Nivel quedó un poco abandonada, cada uno cogió su camino lógico, y era una pena echar a perder toda la comunidad, porque es que no hay manera de echarla, esa comunidad. No se van, por favor. Son unos ocupas. Pero ya. Qué pesados que son. ¿Cuánto tiempo sin podcast y siguen ahí? Y no, realmente. Y a vivir al almacén de Caparzo. Realmente es de elogiar toda la gente que sigue todavía por ahí. Y manteniendo un poco con vida la web, con los redactores que ahora mismo están aquí, que han ido entrando, saliendo, otros que todavía siguen. Y un saludo a todos ellos que hacen posible que toda esta comunidad tenga, pues, tenga una razón de estar por allá y no se vayan desperdigando. Y mantener que todo esto siga, pueda llegar un poco más allá y salir satisfechos de todo el resultado. Yo por mi parte pues quedé un poco colgada la despedida, no hubo despedida, ahora una tentativa de hacer algo más, una quinta temporada. Al final no pudo ser, se quedó colgado y con la espinilla de decir, ay, no pude despedirme debidamente de todo el mundo. Y esto ha sido realmente como una salvación, una escapada, una gratitud total de estar aquí y aprovechar estos minutos, esta horita, para ello. Un inciso, decir que Freeman seguramente más adelante ya no podrá seguir hablando o no podrá responder las preguntas, porque claro, cuando escuche cosas como estas... ¡Dios! Contaremos los dios que dice. Yo calculo que dirán unos 15-20 dios en la hora restante. A 15-20 temas. Yo creo que sacará la manta cálida. Sí, ojo. Sí. Bueno, Sam, ¿y qué ha sido de tu vida? Que también te fuiste un poco, ¿no? Yo me despedí. Bien, y les dije, despedid del programa. No, queremos seguir y tal. Y yo, vale, sí, Yuri va a estudiar, Maneo va a hacer no sé qué, Freeman se va a vender al mejor postor. ¿A quién habrá despedida? Y naturalmente, eso pasó. Pero bueno, naturalmente. Tú también te has vendido. ¿Eh? También te has vendido, ¿no? Yo. ¿Qué te han dado los de Arcadia, eh? Bueno, ¿eh? Los de Arcadia. ¿Qué te han dado los de Arcadia? Está Tony mirando a ver qué dices. Me dieron los cabrones. Cariño, te han dado cariño. Sí, me dijeron un día, oye, vente a Sardañola, iremos a comer a un restaurante súper guay. Resulta que vamos al restaurante y estaba chapado el restaurante. O sea, me hicieron un hype tremendo y el gran restaurante estaba chapado, ¿eh, Tony? No he escuchado nada, lo siento. No, ¿verdad? No he escuchado nada. Ya. Mejor. Pues sí, me invitaron un día a Sardañola y me dijeron, ¿qué queremos fichar? Y me plantaron esa gran camisa roja con el chocó ahí estampado, claro. ¿Yo qué voy a decir? ¿Sabes? O sea, yo lo vi y dije, pues qué coño, sí, porque yo tenía mono de radio, naturalmente, tenía mono de hablar de videojuegos y, bueno, me ofrecieron su casa y bueno, me he llevado todos los trastos y algún día me van a tener que echar por pesado. Bueno, y aparte de videojuegos, aprovecha y haz un poco de spam de otro podcast que haces, venga. Naturalmente, inicié un nuevo podcast también con mono a... con Mono de Radio inicié un podcast de una idea que tenía hacía ya 3 años que quería hacer en Moncal en juego, pero que no sabía si encajaría, así que lo dejé para más adelante. Y bueno, vi el formato de podcast y que me parecía estupendo, y pues inicié un podcast de Jam Music Nonstop, ahí de música. Por favor. Está enseñando el logo para la gente que no ventana, lo vea. Ahí hay una camisa ya corporativa para presentar pues el más allá del J-pop, más allá del anime y más allá de las típicas ideas que todo el mundo se imagina ya, un Dragon Ball y esas cositas, ¿no? O sea, presentar que también es un mercado en alza y realmente con muy buenos artistas. Así que nada, la cosa ha quedado en eso. Un contenido muy apropiado además para ahora el salón. Sí, sí, además hay un último programa, aprovecho ya el spam, de 8 a 9, así que estáis invitados a pasar aquí y disfrutar de los temas del J-pop más calentito y candente. Hecho los marujeos pertinentes, que seguramente hay gente que o bien no seguía a algunos o bien no seguía a otros, pues ya les hemos puesto al día de los derroteros que han seguido nuestros pasos una vez finalizamos la historia que era Último Nivel, inacabada, y que estamos acabando ahora. Y abrimos la veda, ¿no?, a preguntas que se han ido formulando a lo largo de estos días, sí, para que la gente nos sacie su curiosidad y sepa cómo ha ido el tema. Terminamos de hablar un poco más de nosotros, luego pasaremos a temas algo más interesantes seguramente. Pero los foreros tenían ciertas preguntas, muchas de ellas ya las hemos resuelto ahora, como qué hemos estado haciendo todo este tiempo. Si nos llevábamos mal, si habían avatar, piques, claro, bueno. Cómo le gusta a la gente el cotilleo. Sí, qué marujos son. El tema es que cada uno, bueno, tenía su propia historia, la mayoría se han resuelto. Pero aún así quedan preguntas como, por ejemplo, qué momentos podíamos recordar de todos los programas que han habido. Momentos que digas, hostia, esto me lo guardo, me lo reservo porque fue muy, muy enternecedor. Por ejemplo, Fukui, que te veo con ganas. Hombre, yo creo, y seguramente coincidiremos o no, pero vamos, el Día de las Mantas fue memorable. O sea, lo comparto. ¿Cómo fue la entrega? Sí, sorpresa. El regalo en sí, que pues estaba muy currado. Y ese cariño que pues de forma física nos llegó de toda la gente que nos seguía, para mí fue, vamos. Manta que yo sigo usando. Yo también. Sí. Claro que sí. Usando, y aquí mi chica ha usado la manta más de una vez en invierno cuando hacía frío. La usaba ella, así que la manta cálida ha dado cariño a Tor y a Dredd. O sea, palmos, a los cuatro vientos. Sí. No sé los demás si tenéis algún... Yo sí, y además la manta... Gracias, Freeman, maneo. La manta mogollón de películas, viendo la manta, Yuri y yo viendo películas con esa manta, bestial. Pero yo me sigo quedando con el final del especial Zelda. Es típico, es obvio, era esperable, previsible, no me iba a sacar de la manga nada más, pero ese final del especial Zelda con Yuri, que por cierto no ha podido estar aquí por tema de trabajo, es el momento. Yo es que lo tengo un poco borroso ese momento, ¿no? Sí, porque estabas dormido y trabajabas al día siguiente al cabo de 3 horas. Te vimos amanecer volviendo a ese programa. Sí. Fueron 3:30, ¿no? Por ahí. No. De programa, no, 5 horas. Cinco y pico. Salimos a las 3:30, nos dio tiempo a pillar el metro que abría por la mañana. O sea. Muy bien. Chefi. Yo me quedo con un inciso, con el detalle de Sakura Yama. Ese momento fue realmente bueno. Grande. Yo no sé por qué me vino. O sea, me vino ese momento en ocasiones. Es que no estaba preparado. Sakura Yama. Un saludo a Sakura, aunque no sé si escucharás el programa. Pero realmente ese momento fue. De ese momento, o sea, estuvimos increíble. Llorando. Sí. O sea, durante un minuto, yo diría prácticamente cronometrado. No pudimos, o sea, yo no pude locutar. O sea, tenía, vamos, estaba doblado en la silla de la risa. Ese fue un momentazo, pero memorable, memorable de verdad. Maneo. Sí, ya está dicho todo. Momentos mantas, momentos en las que yo vivía en casa, entonces no estaba en la radio ayudando un poco también en cierto apoyo con David, junto con Susana. Y ya como anécdota, el hecho de que no podía faltar un programa de Último Nivel sin que alguien se hubiera puteado por el transporte público, como le ha pasado hoy a Sam. Puto transporte público, de verdad, o sea, los capullos que se quieran quitar la vida en el metro, que no lo hagan en el metro, los demás no tenemos la culpa, de verdad. O sea, he tenido que salir corriendo para la Plaza Cataluña de Urquinaona para pillar el metro y poder llegar aquí 5 minutos antes. Ha sido horrible. Hemos llegado a tiempo. Hemos llegado a tiempo, hombre, por favor. Estaba al nivel clímax, pero lo hemos superado. Hablando de transporte, ¿os acordáis también de la noche del bus? Ah, sí. Noche del bus. El bus que no paró. Que no paró, que mi coche se estropeó. No me acuerdo de esa noche. ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo. El coche estropeó, fuimos a la parada de autobús, preguntamos al tío, había un autobús si iba a Barcelona, el tío dijo que no. No, si debía ver con cara de raro. Ah, sí, y giró luego la esquina al cabrón. Giró, el camino luego yo fui a ver si arrancaba el coche, arrancó. Y luego por la meridiana, ya volviendo, adelantamos el tío al nos bus. Vio y el cabrón apuntó la matrícula pensando que lo habíamos robado. Espectacular, realmente. Sí, momentazo. Buenísimo. Sí. El mío, yo tengo uno que es clarísimo. Y Freeman creo que sabe cuál es. Yo no. El cuento de Lost Odyssey. Obviamente. Ese cuento de Lost Odyssey que un servidor ensayó y ensayó en casa hasta que salieran las lágrimas narrándoos con la música del juego. Ese cuento magnífico de la niña grande, uno de los mejores cuentos que tiene Lost Odyssey. Para mí ese es uno de los momentos clave de y el triple análisis de JRPGs que me casqué, espectacular. Brillante también, brillante. Todos tenemos alguna anécdotilla más, chicos, seguro. Ya está. Una de las preguntas que también comentaban mucho es ¿qué nos ha servido toda esta realización de podcast en el día a día? Quizás algún que lo hemos dedicado esa experiencia ganada en dedicarlo en algo más, o hemos notado decir, ostras, hacer este programa me ha ayudado a momentos concretos. ¿Esta experiencia que te has llevado os ha servido a vosotros? Sefi, tu turno ahora. Pues a mí me ha ayudado a perder el miedo a hablar a través de un micro, porque recuerdo que a Manel también le pasó los primeros días. La primera temporada entera, sí, perdón. Sí. En los que era, ¡oh, Manel ha tosido! ¡Está vivo! A mí digamos que me ha servido para poder hablar directamente a través de un micro, sin ruborizarme, sin ponerme... Pero no, en ese sentido también me ha ayudado a sentirme parte de esta comunidad y eso me ha hecho, no sé, apreciar el programa como algo más que un simple programa. Freeman. Yo me ha servido muchísimo para... Saluda a la cámara si quieres, te están viendo. Pero va con retraso, creo. La imagen con el sonido. Sí, simplemente para tener en cuenta algo que es básico, que es a la hora de analizar un juego, recuerda que el mejor de tus análisis siempre va a ser peor que el peor de los juegos. ¿Eso lo aprendiste con Último Nivel? Sí. O sea, es decir, siempre respeto al desarrollador, siempre, por encima de todo. ¿Y la mesa no la mesa, no los la toquecitos, sí. Pero sí, es algo que luego a la hora de escribir yo sigo... Da igual, pásate el juego, el máximo respeto, porque ellos se han pasado 3 años haciendo ese videojuego. Qué menos que tú lo trates con ese mimo. Vamos, creo que es el mínimo y sí, creo que es lo que más me enseñó ON, aparte de saber dar collejas a Fukui. Sí, a mí me ha servido mucho, sin duda, tanto de la experiencia que nutre estar con gente como vosotros y aprende siempre un poquito de cada uno, como de la propia radio, de la emisión, de analizar, de recopilar noticias, tanto a nivel personal, pues a veces, pues eso, más facilidad para hablar, menos vergüenza, esquematizar mejor, como a nivel profesional incluso, tanto en el sector de los videojuegos como fuera. Pero es que tú cuando en la primera vez, tío, eras blanquito con las gafas y demás, eras un pipiolo, te has vuelto gigoló. Ahora vamos. ¿Qué es esto? Sí, con la barbilla, la perilla, se ha vuelto sexy. Es un sex symbol. Ha sido gracias a ON, ¿eh? Hombre, naturalmente, ha madurado gracias a ON. He aprendido de ti, Freeman. Sí, de mí, sobre todo. ON fue la gallina que se le puso encima y lo incubó y luego salió... Hecho aquí un hombre, un hombre. No tiene nada que ver con todos lo que hemos diciendo, crecido pero... con Último Nivel, ¿no? Han sí, sido hombre, 4 sí, la verdad años, que sí. Pues, desde luego. Sí. Maneo. Mucho tiempo que hemos aprendido mucho entre nosotros, saber colaborar para llevar a entregar un programa que funcione, que tenga pues éxito su comunidad. Y realmente eso es que te sirve para cualquier cosa, sabes que un trabajo bien hecho vas a tener muchísimo respaldo, el respeto sobre todo te abrirá muchas oportunidades, en este caso descubres cómo se mueve el sector, descubres en qué te has estado equivocando siempre que te quejabas de algo y luego lo aprendes a ver de otra manera y es algo que se aprende pues probando estas cosillas. y obviamente el perder, como comentaba Sefi, perder el miedillo de hablar y todo este tema que, bueno, pues llega un momento que es natural. Es ya. Lo que hay, o sea. Sí, sí, sí. Sí, eso realmente nos lo han enseñado a todos. Yo recuerdo mi primer programa, que fue el del Metal Gear Solid 3 Snake Eater. ¡Qué puto programón! ¡Pero qué puto programa! ¡Su puta madre! Estaba Daniel Valverde a la máquina y yo solo en cabina, o sea, chupándome el análisis. ¡Es que fue bestial! Con esa primera intro mítica que tuvimos, esa intro a Viola Veda. La pierna. Es que era bestial. O sea, ¿qué programón? Pues la época preúltimo nivel. Con cada juego 2. Yo estaba hecho una hoja, pero o sea, era un día 4 delante de un ventilador, o sea, horrible. Y bueno, pues naturalmente te enseña, te curte. Y te da las tablas suficientes para que la gente cuando te escucha por primera vez digas: oye, pareces un locutor de radio. Y dices, bueno, es que nene o nena. Son muchas horas. Ya, que yo decía, ya voy curtido. Pero sobre todo a mí lo que me ha enseñado, y es algo que me sirve muchísimo en la vida, es a trabajar en equipo. A trabajar en equipo, a trabajar codo con codo. Fukuy me mira en plan, sí. Como tú también. Sí. A codarse, a saber distribuir el trabajo y a saber llevar un poco la batuta. A mí eso, claro, siendo el que un poco conducía los programas, pues quieras que no, eso te lo enseña, ¿no? Y otra cosa, a vocalizar en público y a vocalizar delante del programa, porque yo cuando me emociono, vamos, o sea, no abro la boca, parezco japonés hablando, que apenas vocalizan, pues yo igual. Y bueno, pues creo que la pasión por los videojuegos estaba ahí, solo se hizo realzarla gracias a compartir algo con vosotros y con los oyentes que durante 6 años estuvieron con nosotros. No hay más. Creo que podríamos. No hay más preguntas en sí general. Sefi, que veo que estás monitorizando el foro, quizás estoy intentando hacerlo. Sí, es que en el foro comentan que te ves ya como un project manager de último nivel. A ver, es que no queda otra, se han largado todo el mundo, ¿qué vas a hacer? Es un líder. No, ahora, pero mañana, estoy muy contento con todo el trabajo y realmente me gusta bastante. Y si funciona, tira para adelante, oye. Sí, sí. Otra pregunta, Maneo, por favor. ¿Otra? Bueno, no, hagamos una pausa, que quiero otro Dios de Freeman. Tenemos ahí el Symphonic Movement de Wind Waker, que viene con el 25 aniversario de Zelda. Qué bien que hicimos el programa de Zelda con Twilight Princess y no con Skyward Sword. Menos mal. Madre mía. Siguiente pregunta, Maneo. La verdad es que no, por tiempo creo que lo dejamos por aquí, solo que lo lanzaré otra vez al aire. ¿La nave de Crysis mola o no mola? Claro que no mola. Sí, lo que peor mola. Del juego. Sí que mola, sí que mola. Cosa, bueno. Hay tiempo para mola. Otra pregunta, Maneo. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. A ver, la gente tiene quizás la duda de saber si en todo este tiempo hemos pensado en volver de alguna manera, obviamente dentro de nuestro tiempo posible. En volver de alguna manera a hacer podcast, no quizás como era Último Nivel o un proyecto más grande, sino volver a los micros. ¿Se os ha pasado en la cabeza en ese tiempo, cómo volvería ahora a estar detrás de un micro, sin contar a Sam, que ya ha hecho sus cosillas por su cuenta, o a Fuku, que ya no cuenta tampoco? Pero en serio, imagino que la gente se refiere a algo otra vez en equipo, o quizás entre con Último Nivel, quizás no al mismo calibre, pero decir, bueno, de vez en cuando algo más. Esa cosilla de, ay, ¿me apetece realmente? ¿Quiero volverme a meter en ello? Yo creo que siempre estará ese punto de decir, joder, míranos aquí a los 5. Claro que hay ganas de volverlo a hacer, pero hay otras circunstancias, tiempo, dedicación, familia, llama ahí como quieras, trabajo. Y realmente lo que también recuerdo es el curro que llevaba cada uno de los programas, prepararlo para que saliera bien y aún así… Jugarse todos los juegos, claro, pasárselos es mucho y demás, tiempo, es mucho tiempo. Con lo cual, creo que yo por mí, hablando por mí, que era de los que técnicamente menos hacía, claro que me gustaría, pero el tiempo es el que es y… Hay prioridades. Exacto, hay prioridades. Sí, el gusanillo siempre estaba ahí, de volver al micro. Yo lo tuve una vez y le dije a Fuku, oye, Game Wars, Game Over, oye, ¿qué tal? y pim pam, sí, y suples el mono de tener un micro delante. Sí, siempre se nos ha pasado por la cabeza, pero no, sabemos que si nos lo hicieran, nos pusieran maletines encima de la mesa y demás, eso ayudaría. Aún así habría sus dudas, pero sería para plantearse, pero es que no puedes pasarte, buscamos sponsors. No puedes pasarte 8 horas o 6 horas al día, no, mínimo, para preparar un programa simplemente por hot. Es que es inviable. Y hay circunstancias que se ponen por delante. Quizás la época Último Nivel funcionó porque nosotros estábamos dispuestos a ello, pero quizás se antepone de repente algo que es inevitable: estudios, trabajo, pareja, es inevitable. Entonces tienes que contar lo realmente importante, pero sin desperdiciar todo el trabajo que ya ha llevado. Pues yo sí que había pensado en volver. ¡Bah! ¡No me lo creo! ¡Pero bah! Claro, toca hacer esa confesión, ¿no, Maneo, diría yo? Sí. Pues sí, Maneo y yo estuvimos a punto de iniciar un podcast en pareja. Hace 2 años que lo quisimos iniciar. O sea, que estaba la idea en mente, la gente tiene derecho a saberlo. ¿Eh? ¡Spoiler! Dice Tony Chan por ahí. Pues sí, habíamos pensado en iniciar un podcast él y yo solos, en pareja. Naturalmente con otro nombre, otra imagen, pero dentro de Último Nivel. O sea, sería el nuevo podcast de Último Nivel, como por ejemplo Level Up lo es para Badejuegos, por ejemplo. Pues eso, o sea, aprovechar la comunidad que ya está ahí. Aprovechar la comunidad, pero bueno, yo ya me lié con cosas. Me lié con el Gym Music Nonstop, que me está yendo bastante bien. Y me di cuenta de que las ganas estaban, pero que el tener una relación, el dedicar tiempo a tus amistades, el centrarte en otras cosas quizá, el tener ciertos problemas personales, pues me hubiera impedido dar el callo como me hubiera gustado, y antes que empezar algo para que no avanzara, pues eché la idea para atrás. Pero bueno, que la gente sepa que la intención estaba ahí. Y aparte, claro, el mono ya se me acabó de quitar cuando vino Arcadia Gamers. Tony, cuando vino Arcadia Gamers y me fichasteis, ya, pues claro. Es que son como, o sea, se llevan lo mejor. ¿Qué hacen esto? O sea, Arcadia como los equipos de fútbol, tío, siempre fichan los mejores, ya está. Caches en la mano. Pero Anfukui lo ha transformado, ¿eh? Anfukui lo han transformado. Yo lo vi en su salsa, en Game Over, ese es otro. Es otro, tío. Hay que saber adaptarse al medio. Oh. Camaleónico, vale, sí. Fukui. Exactamente. Oye, por aquí en el foro comentan que nos dan 2 millones de euros a cada uno si volvemos a hacer el podcast. Venga, vale. Mañana, señor Recobra, pásese por aquí, por favor. ¿Problem? Pasen por caja, por favor. Correcto, y luego hablamos. Dos a cada uno. Exacto, sí, por cabeza. Ah, vale. No, es que no, dos no. A todo no. A total no. No, dos, claro. Total no. Es no llega, poco. No llega. Que sepáis, Alexara, que salís haciendo el paripé, ¿eh? Toca abordar otra sección de este último nivel, ¿no, Maneo? ¿De qué se trataría ahora un poco? El tema es quizás hablar un poco de lo que hemos llegado videojuegos, a probar. ¡Videojuegos! Dejar de a nosotros de lado. Y hablar un poco de lo que hemos probado, quizás este año, no todo obviamente, pero sino un título que quizás nos quedemos, que quisiéramos recomendar a los oyentes. No sé, Fukui. Bueno, yo quizá a mí personalmente me gustaría ampliar el margen y hablar un poco de la generación. Generación. Me, ¿no?, gusta. Ya que estamos al borde de que se supone que acabe el año que viene. Porque yo personalmente tengo... ¿Cuándo? No, dentro de 2 años. No, 2013 acabará esta generación. 2013 acaba la generación. Ah, prima. Vale. Entonces, a mí me gustaría recomendar a cualquiera que, pues, esta generación, ¿qué juego te quedas? ¿Qué me recomiendas? Para mí hay dos imprescindibles. Son, atentos, Team Fortress 2, mejor multiplayer de la generación, diversión asegurada. Pero el PC no tiene generación, es eterno. Es igual. Te estás es una generación eterna, tú mismo. Eterna. Es que es absurdo. Lo mejor nunca muere. Uy. Y Left 4 Dead 1 2, da igual, Left 4 Dead. Y saliendo de Valve. Creo que es una muy buena franquicia de esta generación, muy divertida. Y siendo multijugador, que siempre es más divertido que jugar solo, ¿no? Y que además parece que los videojuegos van hacia ese camino. Pues yo recomiendo esos dos, Left 4 Dead y Team Fortress 2. ¿Qué pecero eres, madre mía, Fukui. Alucinante, ¿eh? A mucha honra. A mucha honra, claro que sí. Yo ahora los múltiples juego en PC. ¿A que sí? Bien hecho, bien hecho. Maneo. A ver, quizás hablar de juegos muy triple A es muy, muy, muy, muy común, pero quizás algo que destaca muchísimo en esta generación son los juegos indie. Ese pequeño gustas, género que ha aparecido de repente, esa comunidad. Lo sí que es que la mesa va a empezar a inclinarse. Esa comunidad de desarrolladores que deciden sacar un videojuego gracias a la facilidad de acceder a ese contenido por internet, el boca a boca, las redes sociales, que todo esto ha ayudado a que juegos indie den tanto que hablar. ¿Qué entiendes tú por indie? Porque ahora me dices Limbo, que costó 2,5 millones y de indie y los cojones. Es indie, es independiente. Es indie, es un estudio pequeño que sí que ha conseguido cierta financiación, ¿vale? Las caras de Freeman sabes que le da igual lo que le estás diciendo. Generosa, es que pero que no le conozcas. Ya. Está diciendo, me la suda. O sea. No, me la suda no, pero estaríamos en el bucle de debate. Que siempre gano yo, además, por cierto. Continúa, sí, Maneo, bueno. Gracias. Pues, continúa. Bueno, esos títulos, sí, Limbo es uno de ellos. Braid, de qué los más, otros. Más. Sigue. Sword and Sorcery, que es títulos para móvil, sobre todo, que parece mentira, pero ahí están. Y no sé, todo lo que te puedas encontrar en el Humble Wall Bundle, Goo. Wall of Goo, tú mismo, Fuku, que tengo con ganas de expulsarlo. Suéltalo. Super Meat Boy, otro imprescindible. ¿Qué más? Ayudarme, chicos. No. Yo es que juegos indie apenas he jugado, te lo digo. Estás perdiendo grandes joyitas. Lo sé, lo sabes. Lo sé, Fukui, lo sé. Pero sí, casi no puedo jugar a los que me interesan como para añadir juegos indie. Podría ser Minecraft. Minecraft también, ciertamente. Minecraft indie, pero iros a tomar por nada. Hombre, empezó ¿dónde con está, un proyecto ¿dónde, indie. Podríamos abrir un debate. ¿Dónde está el límite entre lo indie y lo que ya no es indie? Que dice, hostia, os habéis tomado ya más el límite lo marcará Freeman según el presupuesto el budget que tengan del juego. No. Minecraft sí o sí empezó con un proyecto indie y se le ha de dar ese crédito, punto. No hay debate, Freeman, no hay debate. Bind of Isaac. Binding of Isaac. Great Box, que son de los últimos. Por ejemplo. Es que la lista es muy, muy grande. ¿Qué más? Ahora el hecho de poder ayudar es que estuviera. To the Moon. To the Moon. Sí. To the Moon. Tiene una muy bonita historia. Dear Esther, si vamos en ese rollo historia bonita. Sí. Dear Esther, así historias contadas de una forma diferente. ¿Qué más? Esther mítico. Mira, ahora que veo la camiseta de Benelux, un Epic, también es un juego independiente muy recomendable. A ver, tío, acaba de sonar Ace Combat, o sea, espérate, disfruta el momento, que aparte era lo que utilizábamos para entrar en la tercera temporada. Pero recuerda, esto. Freeman, que teníamos 2 horas antes y ahora tenemos una. Ya, pero chicos, pero eres tú el que te ha puesto a hablar de Epic. No os preocupéis, a ver, aquí el tiempo lo marco yo. Hablad. Yo diría los míos. Venga, va. Vale, y de hecho, no me robes ninguno, Freeman, por favor. No, simplemente va a ser, bueno, los tres, el trío Calavera, que han ido paso a paso, de That Gate Company, Flow, Flower y Journey. Para mí Journey es mi red de la generación, o sea, yo en Play 2, Dreamcast fue red, ahora es Journey. Y siguiendo en la consola, no puedo dejar de olvidar lo muchísimo que me impactó, dependientemente de críticas de gente que yo considero que está muerta si dice eso, que fue Heavy Rain. O sea, el impacto que a mí me generó Heavy Rain es uno de los pocos. Ha habido otros, podría decir muchos más ejemplos, pero Heavy Rain y Journey, más viniendo de un pecero que nació con el PC, esos dos, el sentimiento que me han generado, yo quiero juegos así y quiero hacer juegos así. No hay más. Chefi. Pues, a ver, yo he jugado muy poco en esta generación comparado con mis compañeros. Creo que voy a poder aportar poquito. Pero el granito que pongas sumará al mi potecito. Granito es que este año me he comprado la Play 3 solo para jugar a Metal Gear Solid 4. Eso es la aportación. O sea, para mí el juegazo de esta generación, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, señores, palabras mayores. Y como no, en 360 voy siguiendo las sagas como Halo, Gears of War, soy más de este tipo de... Bueno, juegos. Ya dijiste que te has pasado un mercado diferente. Más casual, diferente, ¿no? Sí. Porque te gustan las, más comercial. La diversión rápida, directa, dada el tiempo que tú, o sea, la disponibilidad que tú tienes, ¿no? Correcto. No hay más. Así es. ¿Y tú, Sam? Yo destacaría, pues, no me descuento, tres. Venga. Tres. Catherine. Obligatorio. Catherine era un juego necesario, distinto. ¿Qué os pasa, chicos? ¿Por qué siempre tocáis los huevos? Yo, a mí ayer en James Bond Non-Stop vengo y otro me estabais tocando los se huevos. Se tiene que llevar los y cascos. Eso no me gusta, estoy locutando. Pero entonces no escucho la música. Pues es mala suerte. Descargas el podcast, hombre. ¿Qué te pasa, Freeman? Continúa, Sam. Bueno, tus tres juegos. Igual. No, no, no, ¿qué sucede, Freeman? No, que no tengo los cascos, o sea, le pues tengo que devolver ahí, los cascos. Ahí mi chica te ofrece unos cascos. Vale, seguimos. Decías Catherine. Decía Catherine. Necesario un juego en el que un juego distinto, una apuesta adulta que no solo trata un juego de puzzles muy interesante, sino que además tenemos hay una historia de relaciones, dificultades, infidelidades. Es un tema apasionante que jamás se había tratado en un videojuego y que vale muchísimo la pena verlo desde el punto de vista de la punto de vista del protagonista, muy grande y muy divertido. ¿Con quién te quedaste, Sam? Yo fui fiel. Tú fuiste fiel. Yo fui fiel, sí. Luego quería ver otros finales para ver qué pasaba, pero yo fui fiel. Vale. Eso sí, casi la pierdo, porque se puede perder, ¿eh? aunque luego la quieras recuperar según cómo. Vale. Si ha sido muy burrico. ¿Qué juego? Que no... Catherine. Oh, sí. Claro. ¿Qué más? Xenoblade. Hombre, sí. Xenoblade sí, es un título obligado, el título que revalida lo poco que pueda te... Para lo poco, para lo que pueda servir Wii. Xenoblade está ahí sacando pecho con un diseño artístico increíble, con un apartado gráfico brutal. Es increíble. O sea, Monolith Software está ahí dándolo todo. O sea, y es espectacularmente espectacular. Es que no tiene más. Me redundo, pero es que no tiene más. Y has dicho un tercero, ¿no? Sí, Tales of Grace F. Más reciente. Uno de los Tales, para mí, de los que más me ha gustado, con diferencia. Es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Además, con ese modo extra que te añade respecto a la versión de Wii, que tienes pues como 8 o 9 horas de juego y que te amplía la historia, vale muchísimo la pena y es un juego excelente, excelente. Por cierto, permitidme comentar en primicia que se ha dicho, bueno, lo habéis anunciado ya en Hardgame 2 esta mañana, pero el nuevo Tales of, el Tales of Xillia, en marzo saldrá traducido al español. Es todo un hito, es algo glorioso para todas aquellas personas que ya probaban la saga pero que no podían acabar de adentrarse por problemas del inglés, que es un problema que aquí por lástima es demasiado acuciante. Pero bueno, la gente podrá, las que querían introducirse en una gran saga y los que no, probar una saga que realmente lleva muchísimos años, tiene muchísimos fans y que vale muchísimo la pena. Así Fukui. Que es un currazo de Namco, no, ¿sí? no importéis, porque si importáis... No lo volverán a hacer. No lo volverán a hacer. Es que no hay otra. Yo seré el primero, se lo he dicho hoy a Silvia de Namco. Esta vez el Tales no lo voy a importar. Lo voy a comprar aquí, porque Vesperia, lo siento mucho, lo importé 9 meses antes. Porque aparte era eso y luego pues el... No me hagas que esto. Yo si no traducen, yo lo siento. Y soy impaciente. Pero que sí, entonces pues... Pues ahora será cuestión de comprarlo aquí y apoyar así, darle la mano de esa forma a Namco, que ha luchado muchísimo con los japoneses para poder... Ha salido aplaudiendo, Tony, que lo sepas. En fin, eso, no hay mucho más que añadir. Me parece digno destacar que tus tres juegos sean japoneses. Algo que en esta generación pues es... Porque diferente a lo que habitualmente veníamos viendo. Pero es que los japos... Hostia, se me olvidaban dos. Bayonetta y Vanquish, sí. Y son japoneses. O sea, y los tíos, o sea, son los dos únicos juegos junto a Lost Odyssey, tres juegos que tengo 950 logros. Es que pues me quedé ahí. Pero o sea, es que Vanquish y Bayonetta son referencia en sus géneros. Pues sí, es curioso, pero es que mi sangre sigue siendo, en ese sentido, mi sangre jugona sigue siendo japonesa. A mí los juegos que me gustan, los que me motivan, los que me ofrecen lo que busco, son japos. Porque no has dado la oportunidad a los indies, te lo digo. Seguramente. O sea, y tengo ahí indies pendientes que el día que les dé la oportunidad sé que los voy a disfrutar muchísimo. Pero mi alma sigue siendo una JRPGera, es que es lo que hay. O sea, yo sigo jugando juegos de Play 2 o me voy a PS1 si hace falta para buscar... Un género que ahora, por desgracia, no está en sus mejores momentos, pero bueno. Beyond the Bounds. La usamos para la intro de Último Nivel. ¿Recuerdas? Qué grande. Siguiente bloque, querido Maneo. Y bueno, hemos hablado del presente, también del pasado. ¿Qué pensamos del futuro? ¿Qué visión tenemos nosotros de la nueva generación a nivel de tecnología, a nivel de consolas, etcétera? Cuando Último Nivel ya sé que no exista, ¿qué pasará? ¿Qué habrá en el mundo de los videojuegos? ¿Qué verán nuestros hijos? No, no tanto, no nos vayamos tan lejos. Pero es una buena reflexión, porque yo creo que vamos a asistir a muchos cambios. Yo antes quería hacer inciso en mi presentación, que os he comentado tecnología, que es lo que me gusta. Sí, sí, sí, tal, claro. Y lo que quería decir justo para ahora. Yo lo que veo es que la próxima generación, la del año que viene, será la última. Será la última tal y como la conocemos. Porque estos cacharros, los smartphones, los tablets, todo va a converger en un mismo tipo de dispositivos. Esa es mi visión. Iría un punto más, que es que el mercado se va a convertir en free to play. Sí. O sea, se va a convertir en servicios que tú pagarás, o sea, no pagas por él, como lo disfrutarás y si te gusta, pagas por él. De hecho, si Microsoft, Sony y Nintendo no tuvieran que estar con la dictadura de los Game, Walmart y demás, de vender, pudieran tener sus tiendas físicas como Apple, el mercado hubiera sido digital muchísimo antes. Correcto. Porque es donde está. Tus servicios, tú pagas por una licencia, ellos te lo dejan y lo mantienes en tu consola o tablet o... No, y lo estamos viendo con las stores. Porque o sea, te puedes bajar gratis un juego y luego todas las descargas adicionales las compras. China y Corea lo están petando con Free to Play. Crytek ya se ha dado cuenta dónde está la pasta. Y va así, porque el modelo de paga 60 euros porque el juego es bueno, yo te lo estoy vendiendo que es muy bueno y todos los análisis te pueden decir, mintiendo o no, que es bueno o no. Eso es un churro, puede ser un churro. Eso a la larga se va a ir perdiendo o va a ser una simbiosis en la que solo aguantarán los Epic, Square y demás de turno y luego todos los demás a servicios. Creo, vamos. Sí, sí. Yo no creo que converja todo en una sola plataforma porque... Ya eso no, las plataformas portátiles siempre han ido un poco paso por detrás. Plataforma única no, o sea, diferentes pero del mismo tipo. Ecosistemas, como Microsoft quiere hacer ahora con Windows 8, como Apple tiene con todos sus dispositivos, como Nintendo no va a saber hacer nunca, y como... Hombre, Nintendo por el camino sí, de 3DS y Wii U puede hacerlo. Ah, sí. O sea, tiene las herramientas para llevarlo a cabo. Es verdad. Hay cosas que lo haga. Exactamente. Vuelve a ser Cara Freeman de Fukui. Tú has visto cómo va el online de Wii U, ¿no? No. Ah, ya. Por eso. Tampoco me interesa, o sea... Bueno, tampoco me interesa. Ellos sabrán, simplemente. Ellos van por otro camino. O sea, yo cuando hablo de futuro inmediato, siguiente generación... Es un callejón cuento Sony y Microsoft, porque son las que van por un camino. Nintendo va a otro público, va a otro camino. Pero no lo sabes, el camino de Nintendo ya lo marcó y creo que le falta el decir, pues ahora vamos a hacer otro camino nuevo. Pero por eso, creo que es un camino nuevo, pero igualmente diferente. Espera, Fukui. Y hacemos un especial Epic Music. Epic Music. Habría que hacer otro, ¿eh? Cállate, pero no, no digas eso, porque le pasa. No. Están dando esperanzas al foro. Déjate por favor. El coñazo, porque luego la gente se queda curucadita en su cama. Han dicho que quizá harían un Epic. Y no habrá más Último Nivel. Han salido bandas sonoras, que tela, ¿eh? Últimamente. Bolsdi. Yo creo que el tema musical ha ido perdiendo, ¿eh? Un poco, ¿no? Porque yo creo que a menos japoneses. Sí. Ahí te puedo hacer yo la cosa. Es que puedes hacer un Epic, indies, puedes hacer un Epic solo de Xenoblade, Pandora's Tower y ya está. Y ya está, es acabó. Y te haces un Epic solo con esos dos. Va. Pues yo sinceramente me da igual para hacia dónde va el futuro. Es así de simple. O sea, te mantendrás en el retro. Serás coño. Unos yayos de esos que irán hablando de pues mis tiempos con la Game Boy era más divertido. Cuando yo jugaba la Game Boy. Cuando había cartuchos. Seguirá jugando en Play 2. Puede ser que tú dentro de unos años seas de los pocos que siga pudiendo jugar, porque tú imagínate que un día petan todos estos servidores de Steam y sí, demás. Venga, derrotista, no, hombre, no. O te quedas sin electricidad, con un generador, claro, una apocalipsis, tele, sí, puedes jugar. El apocalipsis de Freeman. Claro, sí, sí, amigo Freeman. Pero con un día pete todo esto, ya verás. No, pero de verdad, porque es que me da igual si es físico, si es digital, me da igual si es en consola o en una pantalla virtual. O sea, me gustan los videojuegos, estén donde estén, yo los voy a ir a buscar. Y voy a seguir jugando a lo que me apetezca, o sea, independientemente de cómo me lo ofrezcan. Si es lo que yo quiero, lo voy a seguir consumiendo, lo tengo así de claro. A mí particularmente, siguiendo esta filosofía de da igual las plataformas, yo lo que quiero son juegos, lo que me está gustando mucho, que se prevé que puede llegar a pasar en el futuro si la burbuja no estalla, son los crowdfundings, es Kickstarter, es una nueva forma de conseguir que géneros que creíamos muertos de iniciativas humildes lleguen. A mí eso es lo que más ahora mismo me interesa y me motiva, y estoy más expectante con proyectos como por ejemplo el Project Eternity, que no con triple A que salgan en Play 4. ¿Y quién está detrás de Project Eternity? Pues gente veterana Obsidian, de la industria. Vale. Pero es que es uno de los mil que hay. Eso va a petar. De hecho, ya ha empezado en gente que dice: oye, es que nos hemos fundido la pasta y no vamos a poder acabar el proyecto. Pero eso es un caso entre también... No, pero son unos cuantos y va a empezar a salir casos así. Ya pero veremos. Bueno, es una posibilidad, eso sí. No me quites la ilusión. No. Podía faltar, prima. Obviamente. Lo he pensado antes, tiene que aparecer. ¿Queda algo más pendiente, Maneo? No, ¿verdad? Ya está todo ya atado. Suponía que todo iba a ir por esos derroteros. Ay, señores. Ahora sí que ya esto es un adiós. Sí, que la gente lo asimile. Esto es un adiós. Porque no lo asimile con un jo, qué cabrones, sino con un lo que nos han dado. Fue bonito mientras duró. Exacto. Sí. O sea, tiene que ser de esas relaciones de cuando acabas con una persona, pero que todavía hay cariño. Y cuando miras atrás, todo lo que te viene son sonrisas. Son buenos momentos. Y que además no desaparecemos del mapa, que la gente nos puede seguir en Twitter, claro, en Hard Game, en Arcadia, en Último Nivel, también obviamente, ultimonivel.net, en Game Over. En redes el foro. Sociales, en el foro, o sea, cada uno además nos hemos diseminado en otros grandes programas de la misma época que Último Nivel, los que francamente sentamos las bases de esto, Game Over, Arcadia, Último Nivel, o sea, somos el triunvirato del podcasting de videojuegos, entonces allí nos hemos diseminado y la gente nos puede seguir escuchando y naturalmente si nos escuchaba era porque les gustaba algo nuestro y ese algo nuestro va a seguir ahí en esos otros programas, con lo cual a nosotros no nos pierde, lo que pierde es el grupo, el conjunto, pero al individuo lo sigue manteniendo ahí, eso es muy importante. Y la comunidad Último Nivel, que quiero repetir que creo que es lo mejor que dejamos de legado, tanto la web que están haciendo un gran trabajo como el foro. Es como ese orfanato que sigues manteniendo ahí, ¿sabes? En el que tú sigues aportando algo a una plantita no que está ahí y ya crecerá, va creciendo. Es que lo del foro, da igual la persona que haya detrás, lo importante es esa mente con la que has conectado en el foro que te da que no conoces a alguien, un día quedas con él porque, oye, me voy a ir a tal sitio, a Madrid o a Bilbao o tal, de, oye, pues nos vemos. Y quedas con él y no importa que no hayas visto nunca a esa persona, porque cuando conectas con él ya estás, como que todo funciona, todo cuadra. Ha pasado con Dream, ha pasado con Koch, ha pasado con muchísima gente, con Luiper. O sea, han pasado muchísimas personas por el foro. Es todo ya una familia, cualquier persona que le pueda pasar un problema personal está ahí todo el mundo apoyando, se le ayuda. O sea, es una barbaridad, o sea... Yo no me gustan los foros, nunca me han gustado, pero es que Último Nivel me encanta. Aunque de vez en cuando lo utilice de saco de boxeo para descargar un poquito y divertirnos trolear. Todos. No uses eufemismos, trolear. No, pero la cosa se ha moderado. Antes era otro nivel. Yo creo que mientras haya el foro, Último Nivel no morirá. ¡Oh, qué bonito! Sí, porque realmente el alma de Último Nivel ahora ya no somos nosotros, es la gente que está allí en la comunidad, es que no tiene más. Yo no quiero despedirme sin agradecer obviamente a la comunidad, pero también a la gente que está detrás, los que han pasado y los que siguen por ahora, sin mencionarlos, Racielus, Raciel 12, Spike, Gina Zero, Pazos, Kratos 13, Nael, es que están todos, Dani Bocavit. Es decir, los que ahora mismo están manteniendo toda la web y todo el cotarro que yo siempre les pincho para que estén ahí, para mantener esa comunidad, porque no quiero perderla. Y si se pierde, no sea por algo que hayamos hecho mal, sino porque simplemente se ha pasado página y ya se ha acabado. este Final Fantasy theme de ese gran concierto que hicieron, ya no recuerdo dónde ni cuándo, pero es que no importa, es un temazo que sirve estupendamente para despedir a este grupo, a este equipo de 5 personas que durante 6 años, con un año más o un año menos según cada uno, compartió con vosotros una ilusión a través de la FM, a través de los micros, la ilusión de los videojuegos, la ilusión de seguir siendo niño aunque seas un adulto, disfrutar de un salto, de coger una moneda, un anillo, de darle a un comando de attack o ítem, ¿sabes? Lo que sea, da igual, pegar un disparo, lo que sea. O sea, esos momentos en los que cuando crecimos con los videojuegos, éramos niños, lo quisimos compartir nosotros también con vosotros en Último Nivel, ya no tan niños y ahora aún menos, pero eso no hay que perderlo, señores. Siempre, siempre tenéis que conservar ese niño en vuestro interior, disfrutándolo con los videojuegos, con las otras cosas pequeñas de la vida, y yo espero que una de esas pequeñas, uno de esos recuerdos, cuando miréis atrás y le contéis a vuestros hijos cómo crecisteis, una de esas sea Último Nivel. Con eso, señores, nos vamos con ese gran ending de Will Arms y Soul Calibur. Desde la pasión y el respeto os hemos hablado siempre. Desde la pasión y el respeto vamos a vivir nuestras vidas, unas vidas que esperemos que sean increíbles. Adiós, hasta aquí ha sido todo. Un gran abrazo de mi parte y también de esa persona que siempre estuvo ahí, que es Yuri. Un gran beso y un gran abrazo a todos. Gracias, Freeman. Fukui. Ya está todo dicho, espero que la gente continúe visitando el foro, que ahí nos leamos, en Twitter también, que escuchéis cualquier podcast, leáis cualquier web en la que estemos, que no perdamos ese contacto, y pues eso, que quede este recuerdo, este último nivel, para siempre, en nuestros corazones, como decía Sam, que ha sido una grata experiencia. Gracias, Fukui. Sefi. Lo dicho, para mí ha sido un placer estar compartiendo micro con todos vosotros. Creo que Último Nivel ha sido y será una etapa importante, bonita de mi vida. Y el foro, la gente, todo demás, muchas gracias por estar aquí con vosotros y hasta siempre. Muchísimas gracias, Efi. Maneo. Chicos, seguimos en la web ahí cada día. Y nada, lo único, muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias, Maneo. Por mi parte, señores, nada más, ya se ha dicho todo. Solo quiero esperar que Último Nivel siga ahí en vuestros corazones jugones para siempre, que nos recordéis y que ya sabéis dónde estamos, redes sociales, foros y otros programas, que nosotros no nos vamos. Estaremos ahí con vosotros siempre, pero solo con otro nombre. Muchísimas gracias.